Conchita Azul, tú que llevas el amor, dulce recuerdo de mi pasión. Chacalomi, la nueva crema. Vamos a Tochi y también, oye, José María, vamos para el Cusco. Perfume, con tus encantos mueren mis penas, bolsita azul, bolsita azul. Vamos, Juan Campos, por Disco Orozco, por el Perú. Encanto, fue mi pena, bolsita azul.